Les quería comentar algo que nos enteramos hace más o menos una semana y que nos pareció interesante poder plantearlo, poder hablarlo, poder hacerlo público, porque la propia víctima de esta noticia que le vamos a contar lo hizo así. Estamos hablando de un momento complicado, incómodo, que vivió un funcionario provincial, un director, en este caso el director de deportes de la provincia, en un evento, en un acto que se hizo el 16 de diciembre acá en la localidad de Toay, cuando se hizo la actividad de la entrega de premios en el 11º evento del deportista destacado aquí en la localidad de Toay. En ese lugar, Alejandro Bagatto sufrió él lo plantea como una discriminación por su cuerpo, en una situación que la verdad que le llamó muchísimo la atención que haya pasado en un evento público, en un acto público, porque les cuento, como recién les decía, la Municipalidad de Santa Rosa organizó esta fiesta del deportista destacado para entregar premios. Ahí estuvo el intendente Ariel Rojas, también estuvo el subsecretario de Deportes Seferino Almudévar, y después tuvieron varios profes de educación física, entre ellos Alejandro Bagatto. Alejandro Bagatto no solamente es profesor de educación física, sino que también es director de deportes de la provincia. ¿Qué pasó ese día, el 16 de diciembre, en la localidad de Toay? Es que Alejandro Bagatto sufrió una discriminación por su cuerpo, por ser gordo, básicamente. ¿De quién? ¿Por parte de quién? De la locutora del acto. Lo que pasó es que en por lo menos dos oportunidades la locutora se habría referido de manera jocosa al cuerpo de Alejandro Bagatto por estar gordo. Y la verdad que llama la atención que en un acto público que organiza en este caso la municipalidad en conjunto con la provincia de La Pampa esté pasando esto. No solamente ya que se esté hablando de los cuerpos, cuando ya eso es un tema recurrente y un tema que deberíamos haber aprendido, que no se habla de los cuerpos de las otras personas. Pero eso lo decimos en una reunión familiar, en una reunión de amigos, en una charla que tenemos con una persona, una charla privada, pero eso se dio en un acto público. Y la locutora de ese acto público hizo unas menciones a cómo estaba físicamente Alejandro Bagatto, y lo que planteó este funcionario público es que se sintió incómodo por la situación. Nosotros nos comunicamos con Alejandro porque nos parecía interesante que él pudiera contarnos qué fue lo que pasó, y no solamente nos comunicó que esto realmente sucedió así como nosotros nos habíamos enterado, sino que nos mandó un audio para contarnos por lo menos hasta donde podía y hasta donde quería qué había sucedido, qué sucedió ese 16 de diciembre en la localidad de Toay cuando entregaron premios a deportistas destacados y él sufrió un acto de discriminación básicamente por ser gordo. Escuchen este un minuto y medio de Alejandro Bagatto que nos cuenta lo que pasó ahí y cómo se sintió él en toda la fiesta que se armó acá en la localidad de Toay. Sí, me sentí, hice unos comentarios sobre mi enfermedad, de la obesidad, del estado de gordura que tengo, y bueno, me sentí muy cómodo en toda la fiesta, realmente, y bueno, sí, le hice una nota al intendente y le hice una nota también al organizador del evento, al profesor Alejandro Agriano, el director de deportes. Así que bueno, eso fue todo lo que pasó. Y no lo quería dejar pasar porque me parece que en un evento deportivo donde hay muchos deportistas, donde hay hombres y mujeres y niños y adolescentes que están practicando deportes, que se hablen de los cuerpos ajenos, me parece que no es nada agradable para nadie y menos para los deportistas que están luchando y para la gente con estas enfermedades. Así que bueno, fue realmente así. Mira, puntualmente no recuerdo bien porque cuando subo al escenario y empecé a escuchar que estaban hablando de mi remera, de mi pancita y algo así, me concentré en la función que tenía que hacer, que era entregar a los premios a los chicos con discapacidad, y no quise escuchar. No quise escuchar y no. Entonces presté atención. Lo que sí, cuando ella termina de hablar, la señora locutora, se escucha un murmullo como de risa, de burlonas, así. Entonces ahí me di cuenta que estaban hablando de mí, y después cuando me bajo, me crucé con dos o tres personas diciéndome las cosas que había dicho. Pero yo en sí, en realidad, no escuché bien, claro, conciso lo que me dijo. Pero sí, sé que se refirió a mi cuerpo y a mi panza y a mi estado de gordura. El que están escuchando es Alejandro Bagatto, es director de deportes de la provincia, que se sintió discriminado por estar gordo y se lo hicieron saber en un acto público acá en Toay. Algo que llama muchísimo la atención y que nadie en ese lugar salió en defensa de lo que estaba pasando, en defensa en este caso de la víctima, ni tampoco se manifestaron en contra de lo que estaba pasando en el lugar donde estaban la locutora del acto y estaba conduciendo la actividad. Habitualmente le contamos a las personas que no conocen de estos movimientos, hay una persona que es la locutora o el locutor que va manejando la actividad, va nombrando las personas que ingresan para recibir una distinción y quién le entrega esa distinción. Alejandro Bagatto sube al escenario y por lo que dicen algunos testigos que estuvieron en ese lugar, la locutora le habría dicho a Alejandro Bagatto algo así como: está un poco excedido el funcionario provincial, haciendo mención a que Bagatto supuestamente tiene panza, o está gordo, o está excedido de peso. Esta es una de las cosas que le pasaron a Alejandro Bagatto esa noche, que él por eso se sintió mal, se sintió discriminado, y le mandó una nota a la Municipalidad de Santa Rosa, que hasta ahora, hasta anoche que hablamos con Alejandro, no habían contestado, y le está pidiendo en esa nota que se retracten de lo que pasó, que puedan hablar con la locutora que hizo la actividad y que se refirió con términos discriminatorios hacia su cuerpo, y que también pidan disculpas públicas de lo que pasó. Como eso fue un acto público, está pidiendo Alejandro exactamente el mismo tratamiento que la municipalidad de Toay pida disculpas públicas por lo que le hicieron en ese lugar. Entre otras cosas que habría dicho la locutora a Alejandro es que, por ejemplo, entre otras cosas, ahí habla de la pancita o de su remera, le habría dicho ante el público, ante un micrófono amplificado que estaban escuchando todas las personas que estaban en ese acto, es que si la remera que estaba utilizando se había puesto Alejandro venía con panza. Una cosa increíble que esté pasando a esta altura de la vida, a esta altura de los derechos conquistados y a esta altura de todas de todas las situaciones de discriminación que viven las personas gordas. Por ser gordas únicamente son discriminadas o son estigmatizadas o son burladas, como le pasó a Alejandro. En otra parte de la comunicación que tuvimos con Alejandro, nos cuenta el contenido de esa nota y qué espera que pase después de esta entrega que le hizo una nota al propio intendente Ariel Rojas de la localidad de Toay. Y viniendo de una persona que está a cargo de programas municipales, está a cargo de ser una comunicadora, me parece horrible. Me parece horrible, me parece que estemos todavía en esta altura de la vida y del momento que estamos peleando por estas cuestiones. Y la nota que le envío a Rojas, se la envío como un ciudadano toallense que piensa en los deportistas, que piensa en la gente, que no quiere que se vuelva a repetir esto, pidiéndole que se investigue, pidiéndole que se hable con esta persona, que se creen y que se armen cuestiones profesionales para que al momento de dirigir un auto público, ya sea deportista o no deportista, no se tengan en cuenta estas cuestiones. Bueno, Alejandro también pidiendo ahí un poco con premura, pidiendo que se retracten públicamente, que pidan disculpas, y también haciendo un poco de análisis rápido de situaciones. No se habla de los cuerpos ajenos, no se estigmatiza por estar gordo, por estar flaco, por ser alto, por ser bajo, por ser negro, por ser blanco, por ser rubio, por ser colorado, y muchísimo menos en un acto público organizado por los estados, organizado por el estado provincial, organizado por el estado municipal, y que suceda esto con una persona. Hoy fue Alejandro Bagatto, director de deportes de la provincia. Mañana puede ser con cualquier otra persona. En ese lugar había deportistas con discapacidad que recibieron distinciones, y el propio Alejandro fue el encargado de entregar esas distinciones a esos deportistas que escucharon todo lo que pasó. Alejandro se trató de abstraer de toda esa situación para no sentirse más afectado de lo que se sintió, pero claramente después de que pasó eso, analizó la situación con más tranquilidad, con más frialdad, y finalmente escribió una nota que le mandó al intendente Rojas, y ahora está esperando una respuesta. Un caso increíble de discriminación por ser gordo a un funcionario público, en este caso de la Dirección de Deportes, que ahora está pidiendo una retractación y un pedido de disculpas públicas que tiene que hacer el municipio de Toay.